y queremos poner en sus manos el año venidero. Y en este momento viene a mi mente una concepción de tiempo que tenía San Agustín, concepción que necesitamos, yo creo, que recuperar, porque San Agustín decía que pasado, presente y futuro son tres condiciones que existen en la mente. Pero San Agustín decía que el pasado y el presente y el futuro se podían resumir en un solo tiempo, el tiempo presente. Y les voy a explicar por qué. Él decía, podemos decir que el presente del pasado es la memoria, que el presente del presente es la intuición y el presente del futuro es la esperanza. Vamos por partes. Cuando nosotros recordamos algo, sea bueno o malo, negativo o positivo, como que lo volvemos a hacer vida. Empiezo por lo negativo, y no porque sea pesimista, sino al contrario. De repente tú recuerdas una ofensa que alguien cometió contra ti y se te vuelve a constipar el estómago, el corazón te vuelve a doler, los recuerdos te matan y empieza el resentimiento, el odio y el rencor. Y eso que te hicieron a lo mejor hace un mes, hace 5 años o hace 20, parecen lastimarte hoy aquí. ¿Por qué? Porque con la memoria el pasado lo hacemos presente. Y por eso dice San Agustín, el presente del pasado es la memoria, porque con la memoria traemos a nuestros recuerdos, a nuestra mente, lo que ha pasado en otro tiempo y que todavía hoy lo cargas en tu vida. Lo negativo también podría ser nuestras faltas, nuestros yerros, nuestros pecados. Y hoy a lo mejor recuerdas un error, una falta grave contra Dios que cometiste el mismo tiempo, el mes pasado, hace 10 años o hace 20. Y hoy a lo mejor no te perdonas que hayas fallado así contra Dios, contra tu familia, contra tus amigos, contra tu sociedad. Y de repente también el remordimiento del recuerdo te hace que aquí en el presente vivas lastimado, desconfiando de la misericordia de Dios, porque a veces son pecados que incluso ya has confesado, pero tú lo sigues cargando porque no te sientes liberado o liberada. El presente del pasado es la memoria. Ahora vamos con lo positivo. El presente del pasado lo puedes hacer también de las cosas positivas. Y hoy recuerdas, a lo mejor, la presencia de una persona que hoy ya no está contigo. Una persona querida. Que no está porque a lo mejor murió o que no está porque partió y ya no está cerca de ti. Sin embargo, su voz, sus buenas acciones, las marcas que ha dejado en tu vida, hoy las recuerdas y te vuelven a dar felicidad. A lo mejor también nostalgia, pero las vuelves a hacer presentes aquí ahora y eso te hace seguir amando a la persona, porque el amor trasciende. Hoy también, con la memoria, podemos traer a nuestra mente en este último día del año todas las cosas buenas que el Señor te dio, los dones que te ha regalado, porque a lo mejor en este año algunos perdieron un ser querido, pero otros lo ganaron y recibieron en su familia un hijo que a lo mejor por mucho tiempo habían esperado. Recibieron un nieto, recibieron un trabajo, recibieron un gran regalo, recibieron una gran satisfacción o recibieron la realización de uno de los proyectos por los que había trabajado durante mucho tiempo. Y esa memoria entonces nos hace que hoy, en el presente, podamos ser agradecidos y estemos aquí en el último día dándole gracias a Dios por esos beneficios que hemos recibido durante este año y que nuestra memoria no nos ha permitido dejar. Además, es bueno tener memoria. Dice un viejo proverbio, el que no tiene memoria o el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero también hoy traigo a mi mente algo que no solamente es memoria, sino memorial, la Eucaristía. La Eucaristía se le llama memorial porque no solamente es un recuerdo, como algunos hermanos separados lo celebran. Para nosotros hoy, en esta noche y cada vez que se celebra la Eucaristía, se hace presente y real nuestro Señor Jesucristo, y el pedacito de pan y la cantidad de vino que se consagran por un milagro y acción del Espíritu Santo se transforman en cuerpo y sangre del Señor, y por eso decimos la Eucaristía es memorial, se vuelve a hacer realidad lo que Jesús celebró hace casi 2000 años con sus discípulos. Continúo con la definición de San Agustín, dejo el presente para después. Dice, el presente del futuro es la espera, o la esperanza, porque hoy nosotros podemos tener esperanza. De hecho, cada 8 días lo confesamos. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Esa es la fe que nosotros tenemos y por eso sabemos que no debemos de vivir como los paganos que piensan que este mundo es la única realidad y por eso algunos piensan a vivir y a gozar que el mundo se va a acabar y si no hay vida futura, pues entonces hoy podemos comportarnos aquí como paganos. Pero creemos que tenemos una vida futura y que tenemos esperanza y que el Señor nos ha invitado y por eso se ha hecho hombre para compartirnos su vida divina, la felicidad eterna, no temporal. No de pequeños episodios como a veces aquí vivimos, sino la felicidad eterna que es compartir la vida divina junto con los seres que creemos y junto con Él, que es el amor completo. Tenemos esperanza y eso debemos de ser los cristianos en que el mundo va a cambiar y va a ser transformado por su acción, porque Él es príncipe de la paz. Y por eso, aunque ahora podrían venir a nuestra mente algunos pasajes tristes, violentos y que nos han lastimado como familia o como sociedad, también creemos que el Señor es capaz de transformar cualquier sociedad y cualquier persona y darnos mejores corazones, darnos mejores sociedades y por eso los cristianos debemos de ser hombres de esperanza. Y además, decía San Agustín, el presente del presente es la intuición. La intuición es lo que actualmente los obispos y muchos llaman los signos de los tiempos y saber interpretarlos. Hoy es cierto. Vivimos, y no lo podemos negar, algunos pasajes tristes por la violencia, por la corrupción que ha carcomido algunos ambientes, por lo que nos ha causado tristeza y de lo cual pues todos tenemos noticia. Muchos medios de comunicación nos dan cuenta diaria de estos acontecimientos a nivel local, nacional e internacional. Pero si nos quedamos en esos signos, podríamos decir el mal va triunfando e incluso podemos pensar que Dios no hace nada. Pero si abrimos los ojos, podemos descubrir la acción de Dios que está permanente y constante. La acción de Dios porque haría falta tan solo abrir nuestros ojos y descubrir que alrededor hay mucha gente buena. Hay gente que está haciendo el bien, hay gente que nos está haciendo el bien, hay gente a la cual le podemos hacer bien. Bastaría abrir nuestros ojos para ver la manifestación de Dios que nos regala paisajes como el que hoy pudimos observar toda la mañana con este día soleado y en el cual pudimos ver toda la naturaleza que nos rodea. Podemos ver que Dios sigue actuando y por eso estamos acá, porque seguimos existiendo hombres y mujeres que lo buscamos y que buscamos tener una vida de fe, una vida constante de conversión. En una de las oraciones que se utiliza cuando se da gracias, sobre todo en las misas de quinceañeras, se reza en la oración colecta una oración que dice lo siguiente: Dios y Padre generoso, de quien procede todo cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu paterno amor para que te amemos cada día más con todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Yo creo que ese podría ser un buen deseo para esta noche, pedirle al Señor que aprendamos a reconocer su presencia, sus signos, sus dones. ¿Y para qué? Pues para que lo amemos cada día más con todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Porque algunos se desesperan y a veces dicen, Padre, es que yo sigo cometiendo los mismos pecados, yo sigo siendo malo o mala. Y yo les digo, la conversión es constante, es diaria. Nadie ha logrado la conversión radical de un día para el otro. Si la lográramos, yo creo que nos haríamos soberbios. Alguien que se sintiera bueno y santo diría, yo ya no necesito la confesión. Es más, a lo mejor yo no necesito ni a Dios. A veces hay un pecado, San Pablo se quejaba de ese pecado que lo tenía clavado como una espina en el corazón, para recordar que necesitamos la gracia constante de Dios para cambiar nuestras vidas, para recordar que somos seres limitados y que el pecado está pendiente a hacernos caer para separarnos de Dios. Y a propósito, y para terminar, recuerdo una de las promesas del Sagrado Corazón. Él decía, por lo que se vive siempre en la vida cristiana, debes de recordar que debes dejar tu pasado a la misericordia divina. Debes de dejar tu presente al amor y tu futuro a la providencia. Yo creo que hoy, si es bien cierto que podemos traer con nuestra memoria pasajes tristes, pasajes en los que hemos fallado, en los que hemos pecado, hoy podemos dejar nuestras faltas como personas y como sociedad a la misericordia de Dios y decirle, Señor, tú y tu amor y tu misericordia son más grandes que nuestros pecados. Porque algunos se sienten tan buenos, yo diría tan soberbios, que piensan que sus pecados también son más grandes que el amor de Dios. Hasta para eso se sienten buenos, ¿verdad? Dicen, mi pecado Dios no me lo perdona. Y eso es un pecado de soberbia. Creen que sus pecados son más grandes que la misericordia de Dios. Por muy grave que hayan sido nuestros pecados, la misericordia y el amor de Dios es más grande y nos lo perdona. Por eso podemos dejar nuestro pasado a la misericordia de Dios, y es lo que debemos de experimentar como cristianos. Señor, tú me amas y me has perdonado. Pero nos pide entonces vivir aquí ahora, por eso el presente hay que dedicarlo al amor, a vivir la caridad. ¿Y qué es el amor? Es mantener una relación constante con Dios, a través principalmente como cristianos de la oración y de la Eucaristía o de los sacramentos, la reconciliación frecuente, la vida eucarística, la oración personal. Podemos mantener el amor manteniéndolo solamente con Dios. Quien rompe su relación con Dios va a romper tarde que temprano la relación con los demás y empieza a romper su relación con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos. Quien no sabe relacionarse con Dios no sabrá relacionarse con otra persona. Vamos a vivir en el amor buscando precisamente hacerle bien a los demás y no solamente a los que nos hacen bien, incluso aquellos que nos han lastimado. Vamos a buscar el amor y vivir el amor en el presente, contagiando la misericordia, la reconciliación, la verdad, la justicia, que son los valores del Evangelio. Y vamos a dejarle nuestro futuro a la providencia, no de modo irresponsable decir, Señor, ahí te encargo mi futuro, mi familia y todo lo que hago, y ahí tú sabes lo que haces, ¿no? Decía San Ignacio, haz todo como si dependiera solo de ti. Y confía en todo como si dependiera solo de Dios. Vamos a dejarle este año que va a comenzar a la providencia divina. En una parte del Evangelio, el Señor le dice, ¿por qué se preocupan por lo que van a vestir y a comer? ¿No se recuerdan de los pájaros del campo, de los lirios, que ellos no tejen ni hilan y nunca les ha faltado los vestidos más lujosos? Claro, poniendo de nuestra parte, cada quien en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la parroquia, en donde nos toque elaborar e inyectar los valores del Evangelio, vamos a trabajar, pero confiando en la providencia, porque si no, el medio lo podemos hacer fin, y el trabajo que busca darle felicidad a tus hijos, al rato se puede convertir en un fin, y entonces tu familia jamás te ve. Vamos a pedirle al Señor que vivamos la experiencia que nos narra una historia oriental. Dos veces, una vez dos amigos, iban caminando y por el camino, de repente, como pasa cuando viajan dos amigos, empezaban a discutir. Hubo un momento que uno de ellos golpeó al otro y este escribió sobre la arena, hoy mi amigo me ha golpeado. Siguieron caminando y al rato tenían que atravesar un río, no se hablaban, así que atravesaron, pero de repente el que había sido golpeado se estaba ahogando. El otro era amigo, por supuesto, y lo rescató. Saliendo, el que había sido rescatado empezó a grabar sobre una piedra y decir, hoy mi amigo me salvó la vida. El que había golpeado y después salvado dijo, ¿por qué cuando te golpeé escribiste sobre arena y ahora que te salvo? Escribe sobre una piedra. Dice, las malas acciones deben ser escritas sobre arena para borrarlas. Pienso en nuestros pecados, en nuestros errores, en los errores de los demás. Pero decía, las buenas obras deben de ser grabadas en la piedra del corazón, los beneficios de Dios, el bien que nos han hecho los demás, el bien que nos han hecho nuestros amigos y nuestra familia. Hay que llevarlos grabados en el corazón para que los recordemos siempre. Pidamos a Dios entonces vivir experimentando su misericordia y perdón, expandir siempre en este mundo el amor que Él nos ha dado, y el año venidero confiar siempre en su providencia, que nunca nos va a abandonar. Que así sea.